La parte referente a la reunificación de la patria, de entre el mensaje del año nuevo 106 de la era Juche 2017, pronunciado por el máximo dirigente Kim Jong-un, fue difundida en diversos países del día 1 al 5. La dieron a conocer en detalles con los temas de el dirigente Kim Jong-un subrayó la necesidad de abrir la ancha vía de la reunificación independiente y otros, en Rusia, la radio Sputnik, el rotativo Argumenti y Facti, la revista digital Rem Chichi y el periódico digital Yejinaya Corea. En China, la televisión central y Mingbao de Hong Kong. En Camboya, las radios estatal Apsara y FM 90.5. En Siria, la agencia noticiera Sana, los periódicos Al-Bas, Tishrin y Al-Watan, la agencia noticiera de Laos, los rotativos egipcios Al-Misri Al-Yaum, Al-Fajr y Al-Akhbar Al-Masai. En Guinea, el periódico Horoya, las radios nacional, internacional y de siete dialectos, los rotativos argelinos Al-Hiwar y Saut Al-Ahrar, la agencia noticiera y el periódico Gulf Times de Qatar, el periódico Le Soleil y la emisora internacional de Senegal, el rotativo digital de Australia Newscom Oz y los periódicos franceses Monde y Figaro.